Mendoza. Victoria González, copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael, brindó detalles acerca del juicio por crímenes de lesa humanidad que se está desarrollando en esa localidad.